Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos acá acompañando a todo el pueblo de Del Viso. En mi caso, como referente de una institución de muchos años en la localidad. Y bueno, muy preocupados y angustiados por esta decisión repentina de levantar el ferrocarril. Estamos todos acá apoyando para que esto no suceda y bueno, vamos a pelearla hasta las últimas consecuencias. El tren es fundamental para una localidad como Del Viso, Manuel Alberti y Villa Rosa. Y bueno, todos sabemos que no tanto la sociedad, sino el comercio vive en torno al ferrocarril. Estamos pasando realmente mucha angustia, como te decía, porque bueno, es un momento complicado en todo sentido, en cuanto a la reducción de ventas, la cantidad de aumentos, la gente que está muy mal por todo, y bueno, lo que nos faltaba era esto. Así que bueno, acá resistiendo con todos y a pelearla, hay que pelearla para que esto siga.